Estás escuchando dos buenas razones para decirle no al tiempo aburrido. DJ Juancho. Para ti, con el alma. Yo no tengo cómo pagarte que te quedes conmigo. Ay, no me alcanzaría la vida para poder contar. DJ Juancho. Que tú nunca has querido a nadie como a mí me has querido. Por eso te bendigo cada día más y más. Porque tú eres muy buena conmigo. Porque tú eres muy linda conmigo. Porque yo te amaré hasta el final. Porque tú, porque tú eres muy buena. Y con cualquiera termino peleando, que no me dan ganas de hablarme con nadie. Pero mis ganas de ti nunca se me quitan, entre más quiero más. En todo momento te quiero besar, con solo mirarte me lleno de paz. Porque mis ganas de ti son tan necesarias como respirar. Sin ti mi corazón no puede palpitar, no puedo. Sin tu boca jamás. Yo tengo ganas de ti, mi amor. Luis Lindarte y Lutario Arte. Qué pareja tan linda, ¿ves? Reventando la liga, DJ Juancho. Ha llegado la persona de mi vida. Ha llegado lo que tanto había esperado. Dios por fin se acordó, ha escuchado mi voz y por fin me ha besado. Hoy tengo una razón para estar más feliz. El amor ha llegado y me hace sentir como nunca sentí. Y me hace besar como nunca besé. Está dentro de mí, no se quiere salir. Este amor tan real que me eriza la piel. Y me siento enamorado, enamorado, locamente ilusionado, porque yo siento que por fin Dios ha mandado el amor a mi vida, y eres tú. Yo quiero un besito, pero de tu boca. ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Yo quiero un besito, pero de tu boca. ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Y me hace sentir que con solo besarte me robas el alma. Feliz cuando rozas mis labios y tocas mi cara. Yo quiero un besito, pero de tu boca. ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Yo quiero un besito, pero de tu boca. ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? Y me hace sentir que con solo besarte me robas el alma. Y me siento feliz cuando rozas mis labios y tocas mi cara. Yo quiero un besito, pero de tu boca. ¿Cómo evitarlo si tu boca me provoca? Yo quiero un besito, pero de tu boca. ¿Y cómo evitarlo si tu boca me provoca? DJ Juancho. Me han contado que te han visto por ahí caminando. caminando por las calles y al llorar, que tu risa está perdida, que te sangran las heridas, que preguntas por mi vida y nadie te quiere contar. Si pudiera enamorarte yo lo haría, pero no puedo olvidar que hay otro amor, que me vio jurar un día que su vida cuidaría, que sola nunca estaría y nunca le voy a fallar. Ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta, porque ella es mi locura, ella es una aventura. Ella me lleva al cielo solo con un te quiero, como un niño pequeño me miente yo le creo. Tanto tiempo esperando una llamada, una sonrisa, y aún conservo su perfume en mi camisa. Es la prueba del amor que yo te tengo, y han pasado tantas cosas en su vida y en mi vida, que ahora quiero dormir por siempre a su lado, para que siempre me brinde una sonrisa. Ella tiene todo, todo lo que a mí me hace falta, porque ella es mi locura, ella es una aventura. Ella me lleva al cielo solo con un te quiero, como un niño pequeño me miente yo le creo. Vacílatelo, Vallenato, al estilo de DJ Juancho. Porque te amo, reina linda. DJ Juancho. Más de una lágrima en mis ojos, nervio y dolor que me consume, y el corazón quiere salir. Una me tembia de trastorno, una noticia me confunde. Sin embargo voy a decir, ay, que te perdono, porque te amo, borra esa historia de tu pasado ahora mismo. Ay, porque te amo, yo te perdono, y a pesar de todo en mí para ti hay cariño. Ay, porque te amo, y a pesar de todo en ti para mí hay cariño. Pero no permitas que en otras mañanas soplen vientos con noticias arraigadas. A verdad, a robarte un poco de amor no te quiere con la misma fuerza que te estoy queriendo yo. Que te perdono porque te amo, borra esa historia de tu pasado ahora mismo. Ay, porque te amo, yo te perdono, y a pesar de todo en ti para mí hay cariño. Ay, porque te amo yo, porque te amo, y a pesar de todo en ti para mí hay cariño. Nunca te cansas de ver mi rostro avergonzado. Tú hablas y hablas y no se te olvida el pasado. ¿Acaso yo te pregunto cuántos te besaron? Me pasaría la vida triste y amargado. Mejor me acuesto tranquilo pensando que te amo. Si acaso hubiera podido escoger mi destino, desde mi primer latido habría ido contigo, para decirte que tú eres el ser más perfecto. Pero ya no avanzo, siempre que me vienes a humillar con mi pasado. No tengo esas listas de las bocas que he besado, ni el certificado de que nadie me ha tocado. Y ya no soporto más humillaciones ni respuestas indirectas. El pasado no hace que la gente sea correcta, es el sentimiento del presente lo que cuenta. Si ya te besaron, te juro que ya lo olvidé. Si a mí me tocaron, te juro que olvidé también. Pero ya no aguanto, siempre que me vienes a humillar con mi pasado. No tengo esas listas de las bocas que he besado, ni el certificado de que nadie me ha tocado. Ay, ay, ay. Este man, no lo pienses más. Compadre Pipe Gómez, lléveme un recaíto. Vallenatos, al estilo de... el primer beso, y bendita la mujer que también lo beso. Bendito el corazón que se dejó encontrar, salieron tan perfectos los planes de Dios. Y me besaste y me invitaste a caminar por tus sueños. Me regalaste un corazón más sincero, porque te amo con amor de verdad. Cuando te sueño, he visto cómo Dios dibuja tus labios, he visto cómo nos junta las manos. Antes de conocernos, Él sabía la verdad. Mi amor eres tú, tu loco soy yo, tu loco soy yo. Y mi amor eres tú, me enseñas de Dios. Así es el amor, así es el amor. Y tu loco soy yo. Ay, uno nunca se imagina quién le va a llenar el alma. Y con tu amor llenaste mi mirada. Mi amor eres tú, tu loco soy yo, tu loco soy yo. Y mi amor eres tú, me enseñas de Dios. Así es el amor, así es el amor. Y tu loco soy yo, sí, soy yo. Este man, no lo pienses más. ¿Cuánto te pienso, amor prohibido, que no declino? Porque pienso yo que tan solo te has ocultado, como se oculta y vuelve y sale el sol. Yo nunca, nunca te olvidé, y vivo solo para estar. El día que quieras volver, las cosas que dejaste aquí me dicen que no ha de acabar. Tan grande adoración así. Ay, cuánto te pienso, corazón prohibido, corazón, después de tanto tiempo, amor. Y me domina la ilusión, toda esta ilusión por quererte tanto. Muchos me hablan de tu vida, que corre en busca de ti. No saben que por ti camina mi alma sin tregua y sin fin. Muchas cosas ya han cambiado, tu calle no es la misma ya. El cambio en tiempo no ha pasado por este viejo suspirar. Ay, cuánto te pienso, corazón, ay, prohibido corazón, después de tanto tiempo, amor. Y me domina la ilusión, toda esta ilusión por quererte tanto. Nadie pensó que aquella tarde gris que te vi daría un vuelco mi corazón, intentaba buscarte. Así soy yo, te apuesto que sé mucho de ti. Antes de verte te presentí, la pasión va en mi sangre. Hubiera recorrido otro camino, a veces pienso que son cosas del destino. Gracias al cielo por haberte conocido. Iré a donde vayas, me suena tanto que lo mismo pasa. Ahí en tu alma donde nadie ya llegaba, miro tus ojos y me siento derretido. Animas mis ganas, con cada gesto me seduces como un niño. Quizás de tu bandera en mi alma aquella tarde, tendré que ser aquel que robe tus besitos. Antes que pueda reaccionar yo voy a hacerlo, enamorarte. Y te aseguro que vas a quererme, voy a cambiar tu vida poco a poco. Ay, sencillamente tú lo tienes todo, todo lo que a mí me vuelve loco. Sencillamente tú lo tienes todo, todo lo que a mí me vuelve. Me vuelve loco, sencillamente tú lo tienes todo, todo lo que a mí me vuelve loco. Vas a quererme, eso te lo aseguro.

lo puedo conseguir. Solo piensas en los carros y en billetes, y en lo último que piensas es en mí. Y goza todo lo que quieras, baila en discoteca, juega en los casinos, no te pierdas fiestas. Tu vida se está perdiendo, cambia por favor. En Miami, desde Murcia y Rafa Bustamante. Claro que estoy llorando, pues que acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida y aplaudir que te vas destrozando mi vida, o que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga. No, no podré perdonarte. A pesar de que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí y no te duele dejarme, pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme. Y vas a besar el suelo, por Dios te lo juro, vendrás a pedirme perdón y no dudo que mendigarás por un beso mis labios. Piel rogará que le toque mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando. Me voy a burlar desde al verte arrastrando. Te arrepentirás de haberme conocido, porque hoy me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a llorar a otra parte. Si supieras lo que siento aquí en el alma, cada vez que te me acercas y me miras. Si te contara que hace tantas madrugadas, ya yo siento que haces parte de mi vida. Comprendieras esas ganas que ahora tengo de que estés aquí, para confesarte frente a frente lo que sueño y le pido a Dios. Y sueño con que tú me digas que también me quieres, que te emocionas cada vez que llego, que te sorprende, pero te encanta lo que te digo hoy, que no me aflija, que tengo un espacio ahí en tu corazón. Déjame cambiarte tu destino, que hasta cambio el mundo por los dos, que me sobran ganas de ser solo tuyo, tan tuyo, mi reina. Quiero enamorarte como a ti te gusta, anhelas y esperas. Solo dilo y me le mido a lo que sea, quien sea, por verte. Que yo quiero ver cómo es que tú me abrazas, tan fuerte, tan fuerte. Ay, que me sobran ganas de ser solo tuyo, tan tuyo, mi reina. Quiero enamorarte como a ti te gusta, anhelas y esperas. ¡Uy! En Caucasia, a la linda Valentina Álvarez, el amor de mi hermanita. Ay, fuerte, yo creí que era muy fuerte, que tu amor no me importaba, que por ti nunca lloraba. Ay, fuerte, yo creí que era muy fuerte, y al decir que te marchabas, para mí eso no era nada. Y ahora lloro por ti, suplico por ti, hoy sufro por ti, no como por ti, no duermo por ti, y siento morir porque tú no me miras. Hoy siento tu adiós, hoy lloro tu adiós, no quiero tu adiós, me duele tu adiós, hoy siente dolor el hombre que ayer invisible se creía. El hombre fuerte de ayer ha terminado llorando. El hombre fuerte de ayer ha terminado sufriendo. El invencible de ayer hoy te ruega cantando.

un beso corto muero, porque quedarme con tus labios quiero. La que me cela y hasta salí a buscarme por el valle, por cosas malas que la gente inventa, que me quedo con otra por la calle. Pero es mentira, tú eres la que yo más quiero, la que yo prefiero, la que llevo dentro, dentro de mi corazón. La que más quiero, que eres lo único que yo llevo dentro, que si me das un beso corto muero, porque quedarme con tus labios quiero. ¡Ay, hombre! Mi sobrino, Carlos Guillermo y Carlos Daniel. ¡Blum, blum! ¡Ey, no! ¡Ay, ay, ay, ay! Juan Sebastián y Nicolás Alfonso Castro Bernal. Los amores de Dalia. Estúpido, así se te ensució la boca cuando me insultaste. Así me perdiste el respeto porque te dio rabia. Ahora se están empecinando a dañarnos el cuento. Veo que te están envenenando y lo sigues creyendo. Si te lo dijo una mujer es porque yo le gusto, que quiere quedarse conmigo y sacarte del medio. Y si el bochinche es de algún hombre es porque tú le gustas, que quiere sacarme la silla y cree que soy pendejo. Ay, no soy ningún pelao, ya pasó mi época de bandido, terminó. Desde que estoy contigo en tu puerto dejé el barco anclado y boté el timón. Y te di mis escrituras, mi pasión, te derroché mi hombría por tu amor. Solo salía contigo para que ahora estés dudando y me insultes con rencor. Y si no te paras en raya, esto se acaba, porque ya estoy aburrido de se lleva y trae. Bochinche que viene, bochinche que va, si con otra ve en la calle seguro me caen. Bochinche que viene, bochinche que va, y a ti te matan los celos. Y estoy cansado, te lo juro, porque ya estoy aburrido de se lleva y trae. Bochinche que viene, bochinche que va. Y ahora vienen tus hermanitos Juan, Fabiana y Carlos Sánchez de la Estrella. ¡Hey! ¡Ay, amor! El tuyo soy yo. Puedo pasar por tu casa porque te mandan entrar y te niegan. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la vaina? ¿Por qué se fue en contra de mí si yo soy tu persona ideal? ¿Cuál es la razón para mentir? ¿O crees que te voy a vacilar? Ay, tu hermano ya no me puede ni ver porque comienza a ofender, pero yo me porto manso y me ofreció una puñera. ¿Será que cree que soy manco? Y yo buscando que entienda que soy tu novio y te amo. Si eres un tesoro me convierto en tu pirata. Si ya te escondieron yo te busco hasta en la luna. Si te amenazaron con meterte en un convento, dile que lo hagan por dejarme de cuna. Ay, amárrate muy bien el pantalón. El hombre que te quiere está luchando, que el hombre que te quiere está tratando de que lo acepten tus familiares. Pero por ahora me conformo que solamente me quieras tú. Y aunque me critiquen, aunque no me miren, el fuerte tuyo soy yo. Aunque no lo entiendan, aunque no me quieran tu gente, el fuerte tuyo soy yo. Mirándote a los ojos me siento tan diferente. Apenas te conozco y nunca sales de mi mente. ¿Y cómo hago pa' no pensar en una niña tan hermosa como tú, mi amor? Te necesito aquí porque los años van pasando. Es increíble, pero ya me siento enamorado. Razones tengo para enamorarme y que tú seas la dueña de mi corazón. Quiero tus ojos, quiero tu boca que me provoca darle mil besos. Quiero tu cuerpo pa' acariciar